del Conceleiro Radio. Y ya estamos comenzando el programa de hoy, siendo las 9:03, empezamos ya a transmitir en directo desde Belipuy. A la policía, porque somos dueños de las calles, torpes. ¿Lo comprenden? ¡Sí! Porque somos dueños de las calles, torpe. ¿Lo comprendes? El problema en el pasado ha sido que reñimos unos contra otros. No hemos podido ver la verdad, porque hemos estado peleando por unos cuantos metros de tierra. Nuestro terreno, nuestro pequeño pedazo de tierra. Eso no basta, hermanos. Ese terreno nos pertenece por derecho, porque es nuestra tierra. Lograremos la recompensa con el tiempo, asegurando nuestro territorio, asegurando nuestra tierra, porque toda la tierra es nuestra. Ustedes, guerreros, son buenos. Muy buenos. Los mejores. ¡Canceleiro! ¡Canceleiro! Todo atentado contra la República. Mari Mari Moncotache, habla Yito ahí en tu Fachi programa, siendo las 9 ya con 5 minutos, pues 6 minutos casi, empezamos este programa ya a transmitir. Saludar a toda la gente que nos está escuchando de distintas partes, desde Buenos Aires, desde Osorno, desde Bariloche, desde Santiago, desde también de acá de Puerto Montt, Melipulli, desde Chiloé, de Castro, a toda la gente que se ha sumado esta vez a esta transmisión, saludarla de todo corazón. Y bueno, contarles que hoy día vamos a hablar de un tema un poco delicado. Un poco complejo también, más que delicado. Bueno, para mí no es delicado, pero sí es complejo hablar de lo que es el posfascismo, o el fascismo, o lo que vino después del fascismo y la democracia. Así que vamos a empezar a hablar de este tema. Tenemos el invitado estelar, por así decirlo, hoy día es Julio Cortés, que ha escrito el libro La religión de la muerte. Yo también tiene otro libro más que habla sobre el tema del fascismo y el posfascismo, el posfascismo en nuestros tiempos. Ya, entonces es un poco entender este dilema, esta situación, este problema que es que cómo se ha mutado el fascismo a otras posiciones, como la derecha en general, bueno, no podemos hablar siquiera de una derecha, sino varias derechas, de las derechas han derivado a otras posiciones que incluso han unido a antiguos antagonistas, como en este caso, por ejemplo, Israel, que fue víctima de los abusos del nazismo, fue víctima de genocidio, y toda la ultraderecha de distintos países, siendo, por ejemplo, uno de los impulsores, o sea, de los principales proveedores de armas para la represión en gran parte de los países de Sudamérica. Así que, bueno, un poco hablar de eso. Elegimos un poco hablar, pero antes que nada, de la portada. Ya en la portada aparece un ángel. Un ángel que está de espalda, está mirando hacia el frente, está mirando un punto fijo de algo que parece alejarse. Tiene los ojos orbitados, las alas semidesplegadas. Ese aspecto tendrá el ángel de la historia, nos dice Benjamin. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. Él ve una única catástrofe que amontona ruina tras ruina, arrojándola a sus pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero soplando desde el paraíso, la tempestad se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja inconteniblemente hacia el futuro, al cual vuelve la espalda, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente ese viento tempestuoso. Y con esas palabras de un extracto y adaptación de Walter Benjamin, del Angelus Novus, un texto que aparece en la tesis sobre la historia, empezamos este programa porque justamente lo que queremos hacer es de alguna forma, también parafraseando a Benjamin, cepillar la historia a contrapelo para ver sus más escondidos secretos. Y bueno, para empezar con un tema... con lo musical que le hemos puesto antes, de Fokker and the Motherfucker, del amigo, esta es la banda del amigo Foca, también que juntó a mucha gente, a muchos músicos, a muchos antiguos punk y rockeros de Buenos Aires, y hicieron estos temas, ¿ya? Entre esos también, bueno, en el disco también participa Adriancito Maquinación, que ya se nos fue al otro patio, pero bueno, hoy día vamos a escuchar Le Gusta la Pronunciación. Bueno, como vamos a hablar del post, vamos a partir hablando del prefascismo. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna forma esto habla del ideal de la lingüística decimonónica alemana, de postular o instalar desde el punto de vista de las ciencias a la lengua alemana, las lenguas germánicas, como las más evolucionadas dentro de las lenguas del mundo. ¿Ya? Y esta visión de las ciencias, esta visión también de la cultura, de la ciencia lingüística en este caso, que tiene sobre la lengua, la cultura, la religión también, de postular esto como lo europeo, como lo más evolucionado, también es la raíz del racismo y el fascismo en Europa. Así que partimos con esta canción que usa un sampler de la película Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es muy interesante esta película. Julio va a hablar también un poco también, que la comenta. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. Y porque parte también ahí hablando un poco del tema lingüístico o de hablar. Es un niño que alucina que Hitler es su amigo, su mejor amigo. Y bueno, otras cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Así que vamos con la canción. ¿Un Heil, hijo? Heil Hitler. ¿Qué? Puedes hacer un Heil mejor. Heil Hitler. No, solo grítalo, ni siquiera lo pienses. Heil Hitler. No, lo estás pensando. Heil Hitler. Heil Hitler. ¿Quién es Hitler? ¿Sí sabes alemán? Heil Hitler. Eso no es un Heil, esto es un Heil. Heil. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. ¡Tú! ¡Eso es, lo tienes! Heil Hitler. ¡Muy buen día! Heil Hitler. ¡Serás el mejor! We'll be right back. bueno, ahí escuchamos el tema, le gusta la pronunciación, de Foca and the Motherfuckers. Este tema que un poco, como les decía, habla de lo que es este fetichismo que tenemos por algo, o que tienen la cultura hegemónica, la patronal por las lenguas europeas, sobre todo el alemán. Y aquí en Chile pues, le gusta aprenderle vela a los alemanes. No hay una mala costumbre de pensar que todo es maravilloso en ese país, sobre todo acá en el sur. Todo lo que es bueno viene de allá. Y eso se nota mucho. Entonces, bueno, eso queríamos compartir ese tema hoy, por eso con ustedes. Como les digo, hoy día estamos, el tema central es post-fascismo y democracia, como les dije hace un ratito. Y bueno, vamos a dividir este tema. Vamos a hablar, como decíamos, el personaje principal de este programa va a ser Julio Cortés, o nuestro invitado estelar, por así decirlo de alguna forma. Y vamos a hablar de otras cosas hoy día, así que vamos avanzando. Bueno, los principales temas que vamos a hablar hoy día va a ser, uno, falacias fascistas y progresistas. Ese va a ser el primer tema dedicado a ese tema. Después vamos a hablar de microfascismos y fascismo, el segundo tema de que nos va a hablar Julio. Tercer tema, rock y religión de la muerte. Y por último vamos a hablar sobre el dilema del mal menor. Entonces esperemos que les guste este programa. Entre canción, entre estos temas también vamos a ir intercalando algunos temas que nos propuso también nuestro colaborador y participante ya habitual de nuestro programa, que es Ricardo Vargas. Así que vamos a ir poniendo algunos temas. Eso por ahora. ¿Qué más? Bueno, después de todo, para finalizar, vamos a terminar con algunos relatos un par de relatos de nuestra amiga Carolina Rojas, que nos mandó dos relatos desde Castro, Chiloé. Así que esperamos que les guste igual. Para final también nuestro espacio, que también se llama Originales versus Covers, que lo robamos también de un influencer en internet. Así que eso, paramos principal. Bueno, uno de los representantes más nefastos ahora que podríamos calificar de posfascismo es Milei. Entonces, que está gobernando en el país vecino, en el país Argentina. Pero bueno, si entendemos que también el territorio mapuche también ocupa el territorio argentino, también tenemos que preocuparnos de lo que pasa en ese país, las políticas de ese país. Ya, entonces es importante entender que lo que pasa al lado también nos invoca a nosotros. Bueno, particularmente a mí, yo me siento también, aunque no en este momento no habito al lado, pero sí me siento habitante y habité durante algún tiempo el país de al lado, y sé que lo que sufren los compañeros, mis amigos en el otro lado también me afecta a mí. Así que pedimos la opinión, hoy día pedimos la opinión de Adrián Austeda. Él es el cantante de la banda Los Péndulos, que vamos a escuchar hoy día. Y también vamos a escuchar, esperemos un segundo que ando un poco perdido. Ahora sí, vamos a escuchar el tema de Los Péndulos, Sombras de Desorden. Entonces escuchamos entonces a Adrián Austeda, que nos refirió su opinión sobre el momento que está viviendo hoy día Argentina, y escuchamos Los Péndulos con su tema Sombra Desorden. Así que lo dejamos y continuamos con este programa. Bueno, mi posición frente a lo que está sucediendo acá en Argentina no creo que difiera mucho de lo que está sucediendo en el mundo. Las ultraderechas renaciendo en partes de Europa, en partes de Latinoamérica. Y creo, o yo pienso, que es una guerra que ganaron, que la vienen llevando de hace mucho tiempo. Primero ganar si sembrar más que nada ignorancia en la gente, poner modelos de exitismo y de que uno puede hacer las cosas solo y triunfar. Y sobre todas las cosas, como volver a una época, quizás por decir al siglo XIX, es como un retroceso en todo, cultural, social. Pero nada, no quiero hablar mucho porque tampoco le quiero dar entidad a esto, que la mejor manera es combatirlo desde todos los ángulos de los que pensamos distinto, ¿no? Acá en lo que nos sucede en este país es que volvieron al poder toda una gente nefasta, llevada por este tipo, que es un desquiciado mental, y todo su entorno también es como algo mediocre, muy mediocre. Pero bueno, a darle resistencia de lo que cada uno sabe hacer mejor. Volvimos. Bueno, escuchamos el tema Sombra Desorden de Los Péndulos, así que muchas gracias, Adrián, por haber manifestado su opinión en este programa. Así que Bueno, agradecerle a todas las personas que hoy día cooperaron, también a toda la gente que amablemente respondió y mandó sus aportes, en este caso Julio, Carolina Rojas y Ricardo, que bueno, ya siempre nos viene ayudando en este programa, así que agradecidos a todos y también se agradece a toda la gente que tiene la disposición para escuchar y que también quiera aportar, así que aquí están las puertas abiertas para cualquier tipo de apoyo. Así que bueno, como decía, y bueno, ahí Adrián conversó un poco sobre cómo ve el tema de él o su posición frente a lo que está pasando en Argentina bajo el mandato de un psicópata, bajo el gobierno de Milei, que es realmente un psicópata. Así que vamos ahora a escuchar otro tema. Como le dije, aparte de los cuatro grandes partes que va a tener este programa, vamos a ir también intercalando. Y vamos a partir con el primer aporte que nos brindó Ricardo y que nos va a presentar un tema bastante interesante. Una banda que nos gusta mucho y que ya ha sonado en este programa. Quizás más adelante le pidamos a Ricardo también que nos dé su aporte respecto, no haga alguna reseña de esta banda, que es muy importante para todos. Así que, sin decir más, los dejo con él. Saludos, Fernando. Saludos a todos los auditores del programa El Concilio Negro en esta nueva emisión, con un especial de posfascismo, de democracia, fascismo, progresismo y toda la mierda que nos rodea y que nos impide vivir en paz. En este especial que propuso Fernando, y que estoy 100% de acuerdo, vamos a colocar cuatro temas un poco para servir de banda sonora un poco, y ojalá que vayan también, se alineen de buena forma con las opiniones que vamos a tener de un experto en el tema, por decirlo así, bueno, o de alguien que sabe mucho del tema, que ha estudiado el tema, con mucho respeto hacia mi amigo Julio Cortés. No me gusta mucho la palabra experto, aunque de repente, bueno, la ocupamos. Pero yo creo que ustedes, y también él y Fernando, me van a saber entender. Cuando Fernando me propuso este tema, uno de los primeros, las primeras canciones y bandas que se me vinieron a la mente, digamos, de que abordaban muy bien este tipo de coyuntura, es este quinteto de Bristol, que se formó en 77-78, obviamente inspirados por todo lo que fue el punk, ver a Sex Pistols en su ciudad, y lecturas de izquierda, lecturas de Marx, y lecturas de Debord y los situacionistas, y harto también de poesía maldita francesa. Me refiero a The Pop Group, que en su segundo disco de 1980 tiene un tema que habla de un tema que de repente es medio, se le saca un poco el cuerpo en algunos sectores, que es el uso de la violencia, discutir el uso de la violencia, discutir el monopolio del uso de la violencia al Estado. Todos sabemos que el Estado tiene el monopolio de la violencia, y a través de quiénes y cómo las aplica, de la forma brutal y que las aplica, y cuando los políticos y la prensa y los medios de comunicación nos salen con el chantaje de condenar la violencia, venga de donde venga, justamente cuando no viene de las manos del Estado, a alinearse, digamos, en esa cantilera, en ese discurso bastante desagradable que tienen de condenar la violencia, venga de donde venga, sin saber que la violencia, obviamente, cuando no viene de parte del Estado, es la que realmente les molesta, y la que la violencia que les agrada de ver es la luma de la policía, son las lacrimógenas, son los balines, las balas del poder cuando van hacia la clase trabajadora, cuando ejerce su legítimo derecho a la autodefensa. Y The Pop Group, en esta canción que se llama Forces of Oppression, de su segundo disco, For How Much Longer Do We Tolerate the Mass Murder, llama a no olvidar ese derecho legítimo a la autodefensa. Estuvimos escuchando entonces The Force of Oppression de The Pop Group, presentado por Ricardo Vargas. Y bueno, vamos de lleno a lo que nos convoca ahí, lo que es el posfascismo. Ya entendemos que el fascismo, o Julio entiende el fascismo como religión de la muerte de su libro, ya que es una la expresión más radical del capital. Y el capital, en palabras de Marx, es un vampiro de trabajo muerto que se alimenta de trabajo vivo. ¿Ya? Entonces esta mortandad es la que domina en momentos en que momentos fascistas de la historia y de la cultura y también de las diversas culturas. Entonces eso nos convoca hoy día y vamos de lleno con el primer tema, que es falacias fascistas y progresistas, y después microfascismos y fascismos sociopolíticos. Y vamos. El discurso de la ultraderecha muchas veces trata de apropiarse de ciertos recursos retóricos de la izquierda. El ejemplo más claro es Milei con su discurso anticasta. A su vez, la izquierda con un discurso progresista lleva a cabo políticas de ultraderecha aplicando y creando leyes represivas y antipueblo. Y el ejemplo más claro es el gobierno, el actual gobierno de Boric, ¿cierto? Si nos pudieras comentar un poco de esta relación entre discurso y política, de la falacia fascista, podríamos decirlo de alguna forma, y también bueno, las falacias de la del progresismo. Hola Fernando, procedo a responder las preguntas desde el frío invierno de Santiago, que bueno, puede que no sea tan frío como por allá, pero se siente fuerte en este cajón que se arma con los cerros y el smog y lo demás. Bueno, pasando a conversar sobre el tema que quedamos de conversar, en relación a tu primera pregunta, la cuestión de las falacias entre por un lado la ultraderecha, que se las da de anticasta, y un progresismo que supuestamente lo que va a hacer es frenar a la ultraderecha, pero que cuando gobierna aplica una agenda bastante similar, si es que no profundiza incluso aspectos. En Chile ha sido muy claro, digamos, en la alternancia entre Bachelet y Piñera, Bachelet lograba sacar leyes represivas que Piñera solo proponía, pero no alcanzaba a aprobar, porque generaban algún rechazo, digamos, de la base social del progresismo. Pero gobernando la señora Bachelet no había ninguna oposición a eso, y entonces salían, no sé, pues las dos agendas cortas antidelincuencia, el endurecimiento de la ley de control de armas, en fin. Yo creo que si uno lo mira bien desde cierta distancia, porque creo que nosotros estamos lejos del, por supuesto, estamos en contra del fascismo y todas las variedades de derecha, extrema y ultraderecha, pero tampoco estamos muy cerca de la izquierda progresista o woke, como le dicen ahora. Se ofenden bastante porque dicen que el concepto woke, que sería como despierto, lo inventó la extrema derecha. Pero, en fin, ha servido para designar a este sector medio blandengue de la izquierda actualmente existente. Bien posmo, y bueno, yo creo que si uno lo mira desde esta distancia se da cuenta que estamos en un tiempo en que el modelo, el capitalismo en la versión neoliberal, está en crisis, pero se niega a morir porque precisamente logra hacer este juego político, digamos. Es decir, cuando la crisis hace que la gente se vuelque hacia la izquierda y espere cambios, como ocurrió con el gobierno actual de Boric, entonces, claro, parece haber una gran confrontación en las urnas entre el fascismo y la izquierda. Gana la izquierda, pero aplica las mismas políticas de la derecha. Y por otro lado, la ultraderecha, y muchos discuten, digamos, si la ultraderecha actual es o no una forma de fascismo, o si es heredera, con algunas modificaciones del viejo fascismo. Pero bueno, una de las características que se señalan para definir a los fascismos en general, digamos, entendiendo que no hay uno solo, sino todo un conjunto de movimientos que podrían ser considerados fascistas, una de las características que le da, por ejemplo, Roger Griffin, uno de los académicos más influyentes en esta materia, en el momento actual, Él dice que el fascismo siempre es un ultranacionalismo populista, es decir, y eso lo diferencia de la derecha clásica. La derecha clásica es claramente elitista y antipopulista, y los intereses del pueblo se representaban más bien, estoy hablando del siglo XX, sobre todo, pues, por la izquierda, siglos XIX y XX. Y claro, estas nuevas derechas que surgen tienen una característica que hace recordar el viejo fascismo, y es que aparece presentándose como si fuera, como decías tú, a lo Milei, anticasta. Y es una característica que es curiosa porque a Milei le resulta, siendo un tipo claramente asociado, digamos, a diferencia de otros de los fascismos tradicionales que se las dan de anticapitalistas, Milei es abiertamente un defensor del capitalismo. Pero en su relato es como si el capitalismo estuviera como secuestrado por una élite progre liberal que obstaculiza su funcionamiento, digamos, y eso sería la casta. Entonces él viene a limpiar esto, a destruir el Estado desde dentro. Incluso se atreve a decir, como hay todo un sector del neofacherío que para legitimarse se las da de anarquista o algo similar, pero de derechas. Entonces, claro, está tiene muy fuerte ese componente, pero es claramente una farsa, digamos. Pero es lo mismo que pasa con Trump, y eso es lo trágico, o lo tragicómico, si se quiere, porque son claramente, en el caso de Trump, un capitalista especulativo que heredó su riqueza y la siguió desarrollando, pero en este contexto, por la llamada batalla cultural, aparece como representante del proletariado blanco reaccionario. Entonces, claro, sin ese componente discursivo como supuestamente anti-elite, no podrían hacer este trabajo que están haciendo. Pero claro, si uno lo ve desde esta distancia, ve que la oposición finalmente no es tan grande como parece, porque finalmente ocupan los mismos medios para lograr lo que finalmente es la única función, digamos, que cumple el Estado y los gobiernos, que es garantizar la reproducción del modo de producción capitalista, la acumulación permanente, digamos, de más dinero, capital, y eso lo logra el sistema capitalista alternando, haciendo como un simulacro de guerra entre la derecha y la izquierda, pero que son la derecha y la izquierda representadas en lo electoral, digamos. Y claro, ante la amenaza de una derecha más dura, entonces la izquierda se activa y acude a un discurso antifascista. Eso es lo curioso. Por un antifascismo más falso que, no sé, basta ver, digamos, lo que ha pasado en Chile. Derrotaron a Kast, celebraban haber derrotado el fascismo. Una de las promesas de campaña de Boric era derogar la ley de seguridad interior del Estado, que es una ley muy fascistoide que dejó Ibáñez en su segundo gobierno. Y lejos de hacer eso, casi lo primero que hizo en su gobierno fue ampliar una querella por ley de seguridad del Estado que había hecho Piñera contra Héctor Yaitul, y finalmente lograr por esa vía dejarlo preso. Entonces, claro, desde nuestra distancia se ve lo que tiene de farsa esta supuesta oposición o guerra entre la izquierda y la derecha inmanentes al sistema. Eso es lo que podría decir sobre las falacias que hay a ambos lados, pero finalmente se necesitan mutuamente para hacer subsistir lo esencial del modelo. Y bueno, para terminar esta parte de la primera pregunta, sugiriendo canciones, que es lo que se me pidió, seleccioné la de Burzum, que está en el primer álbum, que se llama War, Guerra, porque pensaba, bueno, por dos cosas, digamos, porque estaba leyendo un libro que se llama La opción por la guerra civil, otra historia del neoliberalismo, de cuatro autores franceses, cuyo nombre no recuerdo ahora, Dardot, Laval y dos más, ¿sí? Bueno, y ahí dicen que básicamente el capitalismo neoliberal es una guerra civil permanente, que está, digamos, ocurre por debajo de la supuesta dominación democrática formal y todo eso. Entonces, claro, me acordé de la canción Guerra de Burzum, que primero sabemos que Burzum es un proyecto, una banda de una sola persona, de Bart Vikernes, un tipo muy polémico porque ha hecho pública ya desde joven su adhesión a ideas abiertamente fascistas o neonazis, se considera el fundador del black metal nacional socialista, aunque después ha dicho que él básicamente es un patriota nórdico, pero claro, entra claramente en la definición de ultranacionalismo populista y palingenésico que Griffin da al fascismo. La palingenesia sería como el renacimiento, como la idea de hacer algo grande de nuevo a lo Trump. Y bueno, en su primer álbum, esta polémica formación, bastante, digamos, interesante en lo musical, hay que decirlo, va a ser un proyecto de una sola persona, con un par de colaboraciones en bajo, batería, viene esta canción, que tiene una curiosidad muy grande. Digamos, este álbum es del año 92, y Bikernes también fue bajista de Mayhem un tiempo, y asesinó en una ocasión a Euronymous, el líder y guitarrista de Mayhem, y se fue preso por eso y fue condenado, digamos, por ese homicidio y por la quema de un montón de iglesias. Y la canción esta, War, del primer álbum, es una canción donde precisamente Euronymous, su futura víctima, está invitado en guitarra. Entonces, claro, creo que hay una tensión ahí, porque no solo esta idea de la tensión que tiene Mayhem también en su álbum más clásico, donde están estos dos personajes justo antes de que uno mate a otro, y eso se aprecia también en esta canción, donde, claro, colaboran estos amigos que terminaron rivalizando a ese extremo. Claro, el álbum es del 92, Euronymous es asesinado por Bikernes en el 10 de agosto del 93. Entonces, claro, yo creo que está esa tensión dentro de la música, que además se marca por un dato muy importante, y es que, a diferencia del fascismo de Bikernes, Euronymous había sido militante de una especie de juventud comunista, pero bien lenino-estalinista, que había ahí en Noruega. No recuerdo bien el nombre de la organización, pero tenía como esa formación, como más bien estalinista. Pero se consideraba, por lo menos inicialmente, un comunista, alguien de izquierda radical. Y lo interesante que se dice es que finalmente su obsesión con el estalinismo y esos regímenes como el de Albania, Corea del Norte, era más que por altruismo propio, digamos, del socialista o comunista promedio, era, digamos, porque le fascinaba el poder total y el horror, el aspecto totalitario del asunto. Entonces, claro, confluyen en esta canción dos egos que se conflictúan y que se ubican, podríamos decir, desde distintas formas de fascismo, fascismo negro y fascismo rojo, diría Wilhelm Reich. Y creo que el conflicto se palpa en esta canción bastante corta, que la letra también tiene partes interesantes, como destacaría cuando dice: muchas horas de música, muchas gotas de sangre, muchos escalofríos y ahora estoy muerto. Y aún así, nunca debemos rendirnos. This is... wow. We'll be right back. Es común escuchar acusar de fascista o nazi a cualquier persona que de una u otra manera tiene una actitud autoritaria, machista, patriotera. Incluso se habla de feminazis para referirse a una feminista más o menos radical. ¿Es eso fascismo? Y dentro de eso, ¿qué serían los microfascismos y cuál es la diferencia con el fascismo como movimiento político y social? Claro, aquí hay una... Según cómo se mire esto, la definición de fascismo que uno ocupa sirve para cuestiones muy distintas, en realidad. Yo, por lo menos, cuando empiezo a estudiar bien el fenómeno hace unos años, me quedaba con la idea que, ¿cómo decir? Como que en principio, claro, el fascismo es un movimiento político o sociopolítico que tiene sus propias políticas culturales, una ideología bien específica, bastante mutante, pero bien característica a la vez. Y es lo que ha hecho que, bueno, tal como podemos hablar de que existe el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el fascismo o los fascismos son también a esta altura una de las grandes ramas de las familias políticas de la modernidad, que claro, surge en el siglo XX, 1919, 1922, es donde se hace más visible y toma el poder en Italia. Y claro, visto así, el fascismo sería eso. Y hay varios autores que piensan que ya no hay fascismo en el siglo XXI, que esos viejos movimientos fascistas murieron, fueron derrotados, y que claro, siempre va a haber un núcleo pequeño de imitadores, lo que antiguamente se llamaba los neofascistas o los neonazis. El nazismo visto como una de las formas más intensas, digamos, de fascismo. Pero claro, si se agotara en eso, no sería un problema mayor, salvo cuando uno se topa con estas patotas, digamos, de nostálgicos que existen y siempre causaron harto problema, sobre todo a nivel de las contraculturas, punk y skin. Pero claro, no sería un problema actual. El tema es que el fascismo se revitaliza aparentemente, por un lado, y esa es la vertiente que yo más he visto, como elementos del viejo fascismo que subsisten en nuevos movimientos políticos o sociopolíticos de extrema derecha, por un lado. También tenemos siempre estos fascismos políticos más confusionistas que a propósito, digamos, intentan aparecer como amalgamados o mezclados con perspectivas o corrientes de izquierda, desde los nacional revolucionarios hacia los nacional bolcheviques y distintos grupúsculos que no se consideran de derecha, o por lo menos no tienen nada que ver con la derecha tradicional. Y así es como, claro, el fascismo, movimiento político, va mutando y flexibilizándose. Y influye en estas nuevas derechas que, si bien, claro, es obvio, no toda la persona que vota por, no sé, pues Kast o Kaiser o que quiere hacerlo, está adhiriendo explícitamente a una ideología fascista. Más bien al contrario, hemos visto que estos neoderechistas más bien dicen cosas como lo que dice Axel Kaiser, que el fascismo en realidad es de izquierda, que surge, digamos, que es socialista y todo eso. Una suma de falacias más. Pero, claro, quizás la vía por la cual el concepto fascista más se ha extendido es precisamente la más polémica y que termina siendo bastante inútil también, porque el fascismo desde hace tiempo se ocupa como un insulto político. Entonces, es fascista cualquier persona que tiene un comportamiento relativamente autoritario o violento, con independencia de qué ideario político esté defendiendo. Es decir, la teoría del fascismo como un modo de comportamiento, de relación interpersonal, que tiene su propia teoría en esta cuestión de los microfascismos. Hasta cierto punto yo encontraba que la teoría que, bueno, surge sobre todo con Deleuze y Guattari, tiene alguna plausibilidad, digamos, para explicar cómo el fascismo no necesariamente es macropolítico o molar, en su jerga, digamos, como de arriba abajo, desde el Estado, sino que puede haber fascismos moleculares que, dice Guattari, atravesan redes cada vez más finas y que pueden llegar mucho más lejos de donde llegaba el viejo fascismo más centralizado, pero que finalmente esta teoría dice que en el fondo como que el fascismo actúa a través de todos nosotros, como que todos tenemos algo de fascistas en nuestro ADN, en nuestro comportamiento. Y yo creo que ahí la cuestión se desarma un poco, porque, no sé, siempre pongo el ejemplo un poco absurdo de que cuántas veces uno ve afiches que dice no se permitirán comportamientos fascistas. Y entonces pienso, bueno, si va un fascista pero se porta bien, paga la entrada, respeta la ley seca, si es que es de esas tocatas con ley seca, no insulta ni acosa a nadie, entonces, bueno, sería un fascista comportándose civilizadamente, entonces lo vamos a tolerar. En cambio, un compañero podría agilarse por distintas razones y terminaríamos diciendo que se comportó como fascista. Y entonces, finalmente, claro, llega este problema de que donde todo es fascismo, nada es fascismo, y la noción misma es fascismo, y esto es lo curioso, se desfascistiza porque ya lo que designa no tiene nada que ver con su significado o contenido original. Y eso, a mí me parece que, claro, finalmente se llega al extremo que estaba diciendo, pues las feminazis, digamos, las feministas serían un tipo de nazis. No sé, yo he visto que incluso hay divisiones internas al movimiento feminista, donde están estas, las TERF, las que son como que excluyen a las personas trans, no consideran que una mujer trans sea mujer, digamos, se quedan más con la definición biológica. Y he escuchado, he leído alguna entrevista, un autor que había escrito un libro sobre los microfascismos, un gringo, y le preguntaban, decían, usted ha dicho que hay corrientes como el feminismo que en sí mismas se oponen a los microfascismos, y él dice, sí, pero haría una aclaración, porque en verdad hay sectores del feminismo que más bien me parecen microfascistas, aludiendo a estas antitrans que llaman TERF. Yo pensaba, bueno, si este tipo tiene razón, entonces tendría razón la teoría de que existen feminazis. No sé, es muy provocador plantearlo. Y claro, hay mucha delicadeza, digamos, en este lado del espectro político con estas cuestiones, como que si uno problematiza estas cosas, casi te ponen a ti mismo como reaccionario o facho. Entonces, es un problema en realidad esta cuestión para mí. Yo entiendo a qué apunta la teoría del microfascismo, pero yo sigo prefiriendo ver el fascismo como algo un poco más específico, porque creo que finalmente, viéndolo por todos lados y casi como un fenómeno eterno a lo Humberto Eco, al final es curioso, le estamos haciendo un gran favor, porque sería la única corriente política eterna y que se manifiesta en las personas, aunque no lo sepan y aunque conscientemente no estén de acuerdo con esa ideología, digamos, sería como una superideología que realmente domina todo. Creo que ahí finalmente terminamos, en cierta forma, como atornillando al revés. Ahora, hay una característica del fascismo que a mí me parece destacable, que es su ambigüedad. Un amigo le gustaba una frase que yo decía hace un tiempo, que yo le decía, si no te confunde, no es fascismo. Es decir, si algo aparece abiertamente como de derecha, no está jugando la carta camaleónica confusionista del fascismo. Bueno, y yendo de nuevo al terreno de las canciones, creo que hay una banda que hasta el día de hoy yo no tengo muy claro si es o no es fascista o en qué medida utiliza los materiales del fascismo, porque ya en el punk, ya en el industrial se vio que muchas veces lo que se quería hacer era una apropiación estética de símbolos fascistas, pero descontextualizándolo o más bien haciéndolo jugar en contra del mensaje original. Pero eso no siempre fue bien entendido, digamos, y se entendió como que el punk era subjetivamente fascista en muchas ocasiones. El National Front en inglés jugaba, digamos, con eso, tratando de crear una base de adherencia juvenil en la escena punk. ¿Para qué decir con la cuestión de los skinheads y el hoy? Mismo fenómeno. Porque se disputan, digamos, esos terrenos. En el black metal, lo mismo, digamos. Son terrenos que, curiosamente, sufren una especie de guerrilla cultural interna. Y bueno, la banda Genocide Organ de Alemania, que significaría literalmente como órgano de genocidio, siempre ha desarrollado temáticas dentro de su variedad de, que se llama como industrial marcial, mezclado con power electronics. Plantean cuestiones que, claro, podrían ser tomadas como apología al fascismo, pero que más bien tengo la impresión que es como una poner el elemento, el material fascista en escena, bajo la lupa, finalmente lo deconstruye, un poco como lo que pasa con esta otra banda eslovena, Laibach. Musicalmente no me gusta tanto, pero claro, también supuestamente juegan con la estética totalitaria. Y Genocide Organ tocó hace poco en Japón, en un festival con Blasphemy y Vejerit, bandas black metal, digamos, y con Masona, un artista japonés del noise. Y bueno, el vocalista salió con una polera que decía, en español, decía, por una vida libre. Yo lo miraba y decía, no suena muy fascista. Pero la canción que seleccioné es una que se llama Patria y Libertad, que está, está en unos compilados relativamente antiguos. Y bueno, en realidad un álbum que se llama Remember, que es un CD doble, entiendo que es compilatorio. Y ahí está Patria y Libertad, que en los materiales auditivos que ocupa incluye un discurso de Allende y algunos gritos, digamos, de manifestaciones en solidaridad con Allende luego del golpe de Estado allá en Europa, manifestaciones, digamos, de apoyo desde allá. Y ese es el track, digamos, uno lo escucha y no sabe bien qué pensar en términos, así están describiendo un proceso, no sabe si lo de Patria y Libertad está basado en el Frente Nacionalista Patria y Libertad o qué, es ambiguo. Entonces podríamos decir que es una estética que juega con el fascismo y que genera un efecto entre fascinante y contradictorio. Compañero presidente. ¡Que invasen y luchen! Y bueno, y vamos. Estábamos escuchando las palabras de Julio Cortés respecto al posfascismo, pregunta que le hicimos respecto a este tema que tanto de alguna forma nos apasiona y también nos repele, ¿ya? Entonces Julio de alguna forma desarrolló estos estudios profundos de una revisión bibliográfica extensa que nos lo llevó a un poco a ir anotando ciertos rasgos esenciales de lo que marcó el fascismo de alguna, por decirlo de forma histórico, y el actual o posfascismo. Así que esperemos que les esté gustando y invitarlos también a que den sus opiniones, que compartan alguna anécdota, no sé. Aquí me Ricardo Vargas me decía que Genocide Organ no eran fascistas, así que bueno, ahí también está también una opinión que podemos ir viendo respecto a lo que decía Julio. Bueno, Julio no decía que eran fascistas, pero sí que jugaban con la ambigüedad, y bueno, esa ambigüedad de partir con un sampler de un discurso de Allende y después mezclarlo con algunos sonido del golpe de estado y este ruido brutal que estaba por atrás, es esa ambigüedad que va jugando un poco todas estas bandas que tienen que tratan de alguna forma de construir o jugar con esta estética totalitaria, ¿ya? Un juego peligroso pero que también nos lleva a entender el horror que significan o han significado también para el ser humano y la naturaleza. Así que continuamos. Bueno, para pasar, dijimos, nos quedan dos temas más que va a desarrollar Julio, que es Rock y Religión de la Muerte, y el último tema que le llamamos El Dilema del Mal Menor, que vamos a, es muy interesante. Pero antes de eso, vamos a pasar a un tema propuesto por Ricardo. Así que vamos con ello. Estamos escuchando por atrás, está escuchando The Resident, Swastikas on Parade. Estimados auditores, de aquí del Conciliero estamos de vuelta. Otro tema, digamos que otra canción, la que pensé. Fue una de Peter Tosh, de su disco Mystic Man de 1979, donde Peter Tosh acusa directamente con el dedo al dólar de ser el causante de todos los males de la humanidad, de la pobreza, de la hambruna, de la corrupción. Y nos asegura también que el día que el dólar muera, las cosas van a cambiar y van a ir para mejor. Y yo creo que en parte es así, pero el problema es que obviamente el día que el dólar muera va a haber otra divisa o otro artilugio con el cual nos van a hacer sumirnos en la dictadura del trabajo asalariado, de la vida alienante, de la rutina, de la dictadura del tiempo muerto, en que no podemos dedicar nada a hacer las cosas que realmente queremos hacer, o sea, nuestras pasiones, nuestros amores, las cosas que nos interesan, y estar las 24 horas del día pensando simplemente en trabajar y en la sobrevivencia de generar recursos para pagar arriendo y tener algo que comer. La cosa pasa por eliminar el sistema capitalista, creo yo, y eso simplemente desearle la muerte y matarlo y meterlo en un ataúd y enterrarlo lo más profundo que se pueda. Así que vamos con este tema de Peter Tosh, The Day the Dollar Died. Johnny with his head hanging down, yeah. Bueno, escuchamos ahí el tema de Day the Dollar Die, bueno, de Peter Tosh, ahí presentado por Ricardo Vargas. Y bueno, el tema que hablaba también de este otro mal que también nos afecta a todos, que es el dólar, ¿ya? Y bueno, ahí Ricardo planteaba la interrogante de qué pasa si desaparece el dólar, quizás aparece otra divisa como la moneda china, no sé cómo se llama, el ching, no sé. Y igual nos va a mantener jodidos. Entonces, pero bueno, por ahora la acumulación capitalista, la acumulación más o menos simbólica, es en dólar. Y lo que ha causado muchos sufrimientos también en muchos rincones de la tierra, producto del colonialismo también, en general. Pero bueno, habría que hacer también quizá un programa hablando también de la teoría económica y sobre todo monetaria. Pero creo que no conozco, no sé si a lo mejor Julio igual sabe, no sé. Pero a lo mejor algún compañero que nos pueda también desembrutecer de estas teorías en general del valor y del dinero. Así que, pero bueno. Entonces vamos a volver ahora con el tema que nos compete, que nos viene, nos llama hoy en día, que es el posfascismo y la democracia. Entonces vamos a ir con tres subtemas: el rock y la religión de la muerte en la tercera parte, y la cuarta, última parte, el dilema del mal menor en boca del compañero Julio Cortés. Lemmy siempre declaró su admiración por la estética nazi o militar, sin ser un maldito nazi, sino más bien lo contrario. Bowie también dijo algo por el estilo, y muchos otros grandes referentes del rock en general tuvieron opiniones de alguna forma ambiguas respecto al fascismo. Bueno, incluso hay varios abiertamente derechas, siendo que el rock es de origen popular y también negro, por qué no decirlo. Si entendemos que el fascismo es la expresión más radical y violenta del capital, y como refieres tú, el capital es un vampiro de trabajo muerto que se alimenta de trabajo vivo. Pero aún así tenemos fascinaciones por este culto a la muerte, y gran parte de esto se da en el rock. Dentro de estas contradicciones, ¿cuáles serían sus mejores ejemplos y cuáles recomendarías? Bueno, en mi libro La religión de la muerte me refiero sobre todo, hay un capítulo inicial, pero sobre todo uno al final, donde me refiero a la cuestión de la estética fascista y la influencia que tiene en la cultura del rock. Esos dos capítulos, por si acaso, para el posible auditor argentino, no están en la edición argentina de La religión de la muerte, pero están incorporados en otro libro que sacó allá Tren en Movimiento. Un libro mío se llama 1, 2, 3, 4. Y en la última versión tiene unos bonus tracks, le pusimos, donde viene, armamos ahí un capítulo sobre el tema. Bueno, yo creo que es importante porque, en primer lugar, más allá de estas contradicciones y fascinaciones que señalas, que están bien documentadas, aunque alguna gente se resiste un poco a creerlas, en el caso de Bowie me ha pasado que está más que documentado que Bowie fue explícitamente fascista durante una buena parte de la mitad de la década del 70, y como Bowie es un héroe y ya se murió, nadie quiere reconocer eso. O él mismo dijo que le echó la culpa a la cocaína o a su personaje de El Duque Blanco, como era el Teen White Duke, algo así. Pero no, fue una adhesión bastante explícita, digamos, mucho más allá. Sabemos que a Lemmy le gusta la simbología, pero no es comparable a las apologías del fascismo y declaraciones de Bowie como que esperaba que surgiera un nuevo líder fascista o que se veía a sí mismo como un líder fascista. Bueno, eso está en el rock. Hay un libro de un español que se llama precisamente La pulsión nazi en el rock, de Jaime Gonzalo. Pero yo creo que esto entronca con una cuestión que yo por lo menos no la tenía tan presente, y es que, claro, en cierta forma Mussolini y Hitler fueron líderes. George Bataille, en un texto sobre la estructura psicológica del fascismo, dice que representan como la parte heterogénea, no homogénea, de la sociedad, porque no son para nada comparables a lo que eran los políticos tradicionales en ese momento. La manera en que se presentan, la imagen, el discurso, la amplificación de esto a través de la radio, de películas, es algo que en ese sentido, y esta es parte de las contradicciones del fascismo, por un lado es muy arcaico, pero por el otro es absolutamente modernista. Y entonces, bueno, hay unas fotos donde se ve a Hitler practicando poses ante el espejo, porque tuvo que estudiar actuación, entonación, todo eso, para poder ser el líder que el fascismo requiere, con todo el aspecto psicológico que tiene esta identificación del pueblo con el líder fascista, y que ha sido estudiada en detalle por el mismo Bataille en ese texto, y por Wilhelm Reich en otro texto del mismo año, 33, que es cuando asciende Hitler al poder, el famoso texto de Reich, Psicología de masas del fascismo. Pero bueno, algunos han dicho que ese aspecto, digamos, de la adoración del líder tiene mucho que ver o es como la raíz del fenómeno del rockstar. Y eso, digamos, es curioso, digamos, hay una película, ¿o no? ¿Cómo se llama? Jojo Rabbit, que si no me equivoco, en cierta forma, digamos, banaliza el fascismo, pero recuerdo que hace como un paralelo entre la histeria masiva que desataban los Beatles en los conciertos con la que desataba Hitler también en las concentraciones. Entonces, algo hay del fenómeno del rockstar que entronca directamente con el fenómeno del Führer. Y eso es interesante, aparte de peligroso. Y claro, ahí eso podría explicar, digamos, gran parte de esta pulsión fascista que está en el rock. Y que para algunos podría ser una cuestión meramente estética, pero claro, a veces los fascismos han tratado de utilizar al rock a su favor. Y yo creo que si nos paramos desde la teoría de los microfascismos, gran parte de los comportamientos de mierda de mucha gente y sobre todo de los machos, o la idea de ver a las mujeres en el rock como meramente groupies, está un poco ligada con, sería como una conexión, digamos, entre rock y microfascismos, que yo creo que es real. Y bueno, uno pensaba que desde el punk eso, que la misión del punk era destruir todo eso en el rock, pero finalmente pareciera que en más de un sentido lo reprodujo. Ahora, recomendaciones sobre la zona peligrosa donde esto se confunde. No sé, a mí por lo menos Burzum me gusta harto y también Death Spell Omega, que es una banda que ha sido acusada de... efectivamente, en sus primeros, es una banda francesa de black metal bastante antigua, que partió de un black metal más primitivo y básico a una cuestión ya mucho más compleja que parece casi una forma de vanguardia o progresivo, muy intrincada, con la instrumentación básica del rock. Y bueno, esa banda, Death Spell Omega, al inicio hizo una entrevista donde declara cuestiones realmente espantosas, digamos, sobre los campos de concentración, las cámaras de gas, explícitamente los celebran. Pero no según ellos por fascismo, sino por antihumanismo, un poco como la idea humano-plaga que aquí tanto abunda y que es fuerte en el black metal, obviamente, sí, una corriente musical que desde el inicio reivindica lo oscuro, lo maligno. Se van a producir estas declaraciones fascistizantes. Después han tratado de desligarse de eso, pero ocupaban a un vocalista finlandés, Mikko Aspa, que también es explícitamente fascista, o más bien patriota nórdico, podríamos decir, y que tiene él una banda de un solo hombre, o sea, una banda que es el mismo Clandestine Blaze, que también me parece bien interesante, haciendo estas reservas. Porque hay otras formas de black metal abiertamente facho que musicalmente no me gustan, digamos, Absurd, que es una banda que venía de Alemania Oriental, es decir, personas que conocieron los años finales del socialismo real, y que no es casual que es precisamente en esas partes de Europa donde más creció el fascismo después, digamos, se pasó del estalinismo al fascismo, que son como hermanos gemelos, según yo. Y bueno, ahí surge Absurd, que se hacen famosos por matar a un niño de 15 años del liceo en que iban, con el que habían tenido unos conflictos. Y bueno, se hacen famosos yéndose presos, y por ese homicidio la música es realmente mala a mi gusto. Ni siquiera la calificaría de black metal, es más parecido a ese hoy feo que le gusta a los fachos y que llaman rock, el rock anticomunista. Una banda así, no, todavía no le he visto mérito alguno. Y hay otras que podría mencionar como famosas y que tampoco me gustan nada, como Moloth de Rusia o Peste Noir, Peste Negra, de Francia. Esos son números fijos en el Asgardrei, el festival de black metal fascista que hacían todos los años en Ucrania. No sé si lo seguirán haciendo ahora que están en guerra. Con mayor razón, supongo. Pero no lo sé. Entonces, claro, ahí hay algunos ejemplos de black metal sospechoso que me parece bueno y otro que me parece abiertamente una mierda. Bowie, la trayectoria de Bowie insisto, este problema no puede ser soslayado. Y por ejemplo, en Diamond Dogs parte diciendo: esto no es rock and roll, es genocidio. No sé cómo podemos analizar una frase así, pero hay fascismo ahí, yo creo, evidentemente. Y no por eso uno deja de escuchar a Bowie, yo por lo menos, pero uno puede ser capaz de apreciar los materiales que sea, pero sabiendo claramente con qué se está enfrentando, digamos, no tratando de hacerse un poco el huevón con esos contenidos y contradicciones. Y bueno, y por último, creo que otra banda que fascina mucho a la gente, a mí no me gusta tanto, pero no podría decir que no me gusta nada, que es Death in June. Y ese desarrollo es curioso porque Death in June, que se hace más famoso por parte tocando algo así como lo que ahora llaman post-punk, no tan original, y deriva en una especie de folk apocalíptico, creo que le llaman. Y claro, ahí está bien acreditada su vinculación estética fascista, pero el caso es bien raro porque ellos venían de la banda punk Crisis de Inglaterra, que era una banda muy combativa, muy antifascista, y de hecho los dos principales, Douglas Pearce y Tony Wayford, que son los que se fueron para formar Death in June, eran militantes trotskistas. Y en algún punto, en alguna entrevista, ellos han dicho que se quedaron fascinados como por el fascismo de izquierda, es decir, la noche de los cuchillos largos, cuando las SS eliminan a las SA, las dos como organizaciones que incluían tropas de asalto que tenían los nazis, y se dice que las SA eran como más proletarias, y claro, los nazis, para poder tener influencia de masas, tenían un discurso bien demagógico, pero formalmente anticapitalista. Y cuando llegan al poder, digamos, en alianza con la vieja clase dominante, que al principio está como un poco horrorizada por el fascismo, pero finalmente se da cuenta que le sirve para garantizar un orden que los demócratas liberales y socialdemócratas ya no lograban garantizar. Y ahí lo utilizan, digamos, ese es el aspecto en que el fascismo es un arma del capitalismo. Pero es un arma muy curiosa porque es un arma que en el discurso y sobre el papel niega el capitalismo, aunque en un anticapitalismo bien simplificado que finalmente le echa la culpa de todo al capital financiero y finalmente a los judíos. Entonces, claro, eso es lo que pasan por anticapitalismo. Pero en el conflicto interno las SA terminan siendo defenestradas, acusadas además de ser un nido de homosexuales porque algunos de sus líderes lo eran, en fin. Y los de Death in June estaban como un poco obsesionados con ese evento, entonces lo agarran como desde ahí, y claro, es una estética que claramente está influenciada por el fascismo. Ellos tratan de desligarse de eso, pero es una evolución musical y política de Crisis a Death in June que es bastante interesante, creo yo. Y bueno, terminando este tercer bloque, he tratado de hacerlos más o menos cortos, pero no siempre resulta por lo interesante de los temas. Seleccionaría precisamente un tema de Death Spell Omega, que es del álbum, cáchense el nombre, digamos, Los Hornos de la Palingenesia, de 2019. La palingenesia, insisto, es como esta idea del renacimiento, que se aplica para definir al fascismo, en tanto apunta siempre a la idea de que estamos en un periodo de decadencia y que la nación tiene que ser despertada y resurgir. Y este álbum de Death Spell Omega es el último en que ocuparon de vocalista a Mikko Aspa, el finlandés, y la canción que seleccioné se llama Ad Arma, que sería como a las armas, entiendo. Tiene un videoclip bien oscuro e interesante, y todo el álbum es como conceptual. Lo hablaba hace poco con mi amigo Mitchell de Un Festín Sagital, un proyecto musical bien interesante. Y él decía que entendía que todo el contenido de este álbum era como antiautoritario. Yo le decía, bueno, cuando lo leo también, pero por alguna razón se ubica en un terreno que a mucha gente le genera sospecha. Y bueno, Death Spell Omega fue bajado de Bandcamp porque parece que algunos antifas, más que estar preocupados de cómo combatir el fascismo en un sentido más amplio, están obsesionados con funar bandas black metal con actitud sospechosa. En este caso lo lograron bajar de esa plataforma. De todos modos, el disco fue bastante conocido, es bastante bueno, Y claro, tiene una frase que me llama la atención donde dice: solo existe la pureza del amor y la pureza del odio. Lo que está entre medio no es más que barro formado con las cenizas de la humanidad de ayer y los fétidos fluidos del compromiso. Es decir, apelan como a un extremismo que ellos basan en Bataille. Y Bataille también tuvo algún coqueteo con el fascismo en su juventud antes de volverse una especie de comunista radical y autónomo. Y bueno, la contradicción, tal como en el tema de Burzum que seleccioné, creo que también está aquí. Pero en vez de cancelarla y mirarla de lejos, yo creo que es mejor sumergirse en la experiencia para ver qué sale de ahí. Ya este año, próximamente se nos vienen las elecciones presidenciales y nuevamente se nos pone entre la espada y la pared dándonos a elegir entre votar por alguna derecha, aún no sabemos por cuál de las derechas tendremos que votar, o la izquierda, en este momento representada por Jeannette Jara. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta casi obligación de la gente por tener que votar por lo que hemos dicho o hemos llamado el mal menor? Bueno, yo en realidad estoy convencido de que, como dicen, no hay peor mal que el mal menor. Porque claro, cuando uno ocasionalmente en la vida individual, colectiva o política se ve obligado a optar por algo que no es lo que más te gustaría, pero es menos malo que otra cosa, ya se entiende, puede estar justificado, en distintos terrenos, culinario, etílico, amistoso, no sé. Pero cuando políticamente ya se hace tradición esta idea, digamos, de que la derecha es tan horrible que entonces hay que apoyar a lo que sea, digamos, Massa, Kamala Harris, Hillary Clinton, Macron en Francia, Lagos o Boris en Chile, yo creo que ahí ya sistemáticamente lo que empieza a ocurrir es que, claro, finalmente dentro de la democracia electoral representativa, es como lo que hablamos al principio, digamos, como que cada extremo necesita al otro para legitimarse. Se vivió muy claro eso cuando en la segunda vuelta entre Kast y Boric era como muchos pensaban que era la confrontación, para la izquierda se trataba de que no gane el fascismo y para la derecha se trataba de que no gane el comunismo, siendo que finalmente cualquiera de las dos opciones estaba dentro del marco de la constitución vigente, la democracia representativa, y bueno, estas derechas actuales o neofascismos, como algunos prefieren llamar, han aprendido a ocupar las reglas de la democracia a su favor. Y eso es algo que confunde mucho, porque claro, la asociación de fascismo igual golpe de Estado ya no es tan así, si la vemos de esta manera, digamos, si no veamos Milei, Trump, han logrado ganarle electoralmente a la izquierda, o el rechazo de la constitución, de la primera propuesta constitucional que hubo acá, también, digamos. Entonces, lo que antes hacían con tanques, ahora lo hacen con urnas. Puede ser visto así, por brutal que suene. Entonces, no sé, yo en ese terreno he aprendido a moverme con cierta, ¿cómo decir? Tengo un poco de hipertensión, o no poco en verdad, y ya estoy más viejo, y yo me abstengo, yo nunca he votado, no pienso ir a hacerlo. Si un día lo hago, no sé, tendría que cambiar de opinión de manera considerable respecto a lo que he pensado desde los 18 o antes hasta ahora. Pero, claro, yo me considero políticamente como ácrata, no como demócrata. La mayoría de los compañeros y compañeras que hemos tenido, digamos, bajo la bandera negra o rojinegra, me da la impresión que más que ácratas son como demócratas radicales. Y en estos contextos tienden a ir a votar. No solo eso, digamos, huevean bastante si es que uno insiste en no hacerlo. He tenido que escuchar de todo, digamos, por mantener la posición abstencionista. Pero yo no hago campaña por el abstencionismo, digamos. Yo me abstengo y sé que mis más cercanos también. No necesitamos ni conversar mucho las razones, porque para nosotros, más que de principio, una cuestión como que no podría hacerlo. No es lo mío, no me expreso ahí. Pero la mayoría de la gente entiendo que sí, digamos. Entonces, la última vez que fue todo este dilema, digamos, por el caso Boris Kass, creo que fue, mi posición fue, bueno, los demócratas que voten, los ácratas vamos a buscar la forma de no votar. Eso es como podría resumirlo. Porque claro, no sé, soy amigo de, por ejemplo, no sé, Rodrigo Carmi, un filósofo que en algunas posiciones lo encuentro bastante cercano. Y ahora él, por ejemplo, salió diciendo en la Radio Universidad de Chile y fue portada del Mercurio, creo que el domingo, les sirve esto porque lo ven a él como el filósofo de la revuelta, el octubrista por excelencia. Claro, y él decía que el resultado de la primaria instaló el clivaje, palabra bastante esencial, digamos, en estos discursos, el clivaje entre oligarquía y pueblo. Como que el pueblo a través de Jara habría derrotado a la oligarquía representada en la versión de la izquierda neoliberal, izquierda Sokimich, podríamos decir, de Toa, Y entonces, en la medida que logró quedar como candidata, Jara, que sería del cortijo, viene, digamos, de abajo, del pueblo, versus todos los otros candidatos de la élite, claro, a él lo convencen de que es necesario apoyar a Jara. Si alguien quiere verlo así, que lo haga. Yo no lo veo así. Jara me parece, en efecto, una nueva candidata del mundo concertacionista, pero en versión rabanita, digamos, que el nombre clásico que desde la ultraizquierda se le daba a los militantes PC, digamos, rojos por fuera, blancos por dentro, se ha olvidado, al punto que algunas amigas pensaban que yo había inventado el concepto, pero no, la verdad es que no. Entonces, si alguien quiere una concerta más rabanita, debería ir a votar por Jara, si le asusta que salga Kast o Kaiser o Matthei. Pero yo creo que desde la posición anticapitalista, antiautoritaria, uno no debería ir a votar, digamos. No es uno el que tiene que elegir quién te domina, digamos. Que voten los demócratas, esa es mi posición. Y por lo mismo, creo que cerraría esta parte con una canción bastante interesante de Esplendor Geométrico. Esplendor Geométrico es una banda española que la forman tres sujetos que se van de El Aviador Draw y sus obreros especializados, que ha sido una especie de una mezcla como entre tecnopop de máquinas con un toquecito más industrial. Y los de Esplendor, que se basan para el nombre en un poema de Marinetti, uno de los futuristas que se pasó al fascismo en Italia, le ponen este nombre, Esplendor Geométrico, dicen que es por razones poéticas más bien. Y sacan varios discos. El primero se llama, interesantemente, Necrosis en la polla. Y hay una canción, hay un tema que hicieron que es muy interesante porque ocupan la señal de una radio que existía en Alemania Oriental, la ex RDA, de solidaridad con Chile. Yo recuerdo muy bien cuando niño, preadolescente, en mi familia se escuchaba el Escucha Chile de Radio Moscú en la noche, en la onda corta, un volumen bajito. Y uno se enteraba, digamos, la versión, digamos, desde afuera, sobre todo el PC desde Moscú, llamando a resistir, etcétera, etcétera. E informaciones que aquí, digamos, por la censura, obviamente uno no iba a escuchar. Y la RDA hacía lo propio con un programa que se llamaba Chile al Día. Y los muchachos de Esplendor Geométrico toman como sampler, por decir, no sé si técnicamente era un sampler con las técnicas de esa época, pero toman fragmentos de esa transmisión donde básicamente el mensaje es: chileno, no estás solo. Después de repetirlo tantas veces y de manera tan maquínica, yo creo que finalmente uno termina entendiendo el mensaje de que sí estamos solos, digamos. Y frente a estas elecciones, o dentro de ese mundo, digamos, del individuo atomizado, integrado en la sociedad capitalista, cuya única forma de participación es ir a marcar un papelito, eligiendo el mal menor de cada momento, yo creo que, bueno, eso para mí es la soledad a secas. Y es algo que habría que ir y romper. Así que, bueno, esa es la... Ah, hay dos versiones de esta canción. Yo la conocí por el en vivo en Utrecht, Holanda, un registro del 90. Pero aquí encontré otra en Bandcamp más interesante, me pareció, que es de era originalmente un cassette que se llamaba Madrid, mayo 1989. Y ahí está Chile al Día, en una versión que es un poco más corta que la otra. Chile al Día presenta a continuación Chile al Día. Thank you. al día. Comentarios, crónicas y entrevistas de y sobre Chile. Chile al día. Y bueno, agradecemos a Julio por la paciencia de responder nuestras preguntas. Fue largo de preparar este bloque porque igual llevó un tiempo de conversación, revisar material bibliográfico, preparar las preguntas porque creo que daba el tema para tratar de, en cuatro partes, abarcar, o bueno, no creo que abarcamos todo, pero al menos se vio gran parte de lo que se puede hablar sobre posfascismo, algunos de sus tópicos más principales. Ya, así que nuevamente agradecer a Julio y continuamos con el programa, todavía nos queda. Y miren, voy a leer, nos acaba de llegar una cooperación respecto a la había pedido a un Peñi de Osorno, historiador, a Marcos López Gualamán, si me podía escribir algo sobre lo que era el fascismo agrario, ya que también, al menos acá en el sur, es muy importante, ¿ya? La figura de este hombre, Adolfo Matei, por ejemplo, en su libro, no recuerdo cómo era que se llamaba, pero El campo de algo del campo de Chile, establece en lo principal las políticas agrarias que dominaron gran parte del siglo XX, y yo me atrevería a decir que también se han proyectado al siglo XXI. Y entonces es cómo manejar el campo o hacer que el campo sea considerado como productivo. Eso quiere decir que no, las, por ejemplo, los bosques no son productivos, sino solamente son productivos en el sentido de si dan madera o leña. Son productivos las pampas que sirven para producir, para que pasten las vacas y produzcan leche y carne. Ya, entonces voy a leer un poco el extracto de a lo que se refiere el Peñi. Y dice así: sobre el fascismo agrario, a la vista de lo que ya se ha hablado, Peñi escribió en cito, ahora escuchando lo de que habló Julio, creo importante decir tres cosas. Al igual que el sionismo, el fascismo agrario es hijo del supremacismo blanco del siglo XXI. Tanto un colono alemán como un sionista está convencido de que la colonización es ante todo la epopeya del hombre blanco que a través de la conquista lleva la civilización hacia un territorio baldío. Solo lleno de barbarie y de seres infrahumanos. Eso en el caso de Palestina se ve las declaraciones de los políticos de Israel. A los sionistas los financió el Reino Unido cuando poseían el mandato británico de Palestina. A los colonos alemanes los financió el Estado chileno con el fin de crear una élite blanca que conquistara el territorio mapuche a nombre de Santiago o del gobierno de Santiago. Dos, históricamente han sido las gremiales agrarias, agrícolas. Julio también, no me acuerdo en qué libro, habla también del gremialismo agrario o... sobre todo la SAGO y la SOFO, las organizaciones políticas que han sido sus expresiones de clase raza. El tema es que en los años 30 ese pensamiento ideológico encontró en el nacionalsocialismo alemán un corpus ideológico que les permitió ordenar lo que ya pensaban en los hechos. La gran diferencia con los nazis alemanes es que acá no tuvieron necesidad de conspirar un golpe de Estado, porque básicamente el poder en clave coerción hegemonía ya lo tenían. De hecho, fue por presiones de Estados Unidos que los Ratis desarticularon al NSDAP, o es el Partido Nazi Alemán, en el sur en 1941. Por lo mismo, el resto de las expresiones posteriores del fascismo, incluyendo Patria y Libertad en el sur, la colaboración directa de los colonos con el terrorismo de Estado, el Comando Trisano, los chalecos amarillos en Osorno principalmente y otras, responden a este cruce dado en los años 30, el de un proyecto de conquista colonial pensado desde Santiago en el siglo XXI, que en los años 30 encuentra su utopía militante en el Reich de los Mil Años. Por eso es que si hay gente que aún vive bajo la lógica de la Guerra Fría, los colonos alemanes viven en clave de la Segunda Guerra Mundial. Ya, entonces eso es lo que nos aportó el Peñi. Ahí nos manda unos links que vamos a agregar y... me dice que si podemos poner el tema. No, creo que no alcanza, no tengo para poner el tema acá directo, Peña, así que lo vamos a dejar para la próxima. Ya, así que vamos a continuar con el programa, con el resto de temas que teníamos acá puestos. Así que gracias, Peña y Marcos, y vamos a continuar la próxima por el tema. Así que continuamos con un tema más de Ricardo Vargas. El Consejero Radio. Y estimados auditores del programa El Consejero, aquí nos encontramos en la tercera parte de lo que vendría haciendo con él. O sea, una especie como de banda sonora en torno a la discusión que nos plantea el programa de hoy, post-fascismo y democracia. Discusión y conversación que espero que estén teniendo también ustedes, allá en sus hogares donde se encuentran en estos momentos. Discutir qué tanto se parecen, qué tanto se diferencian, qué tanto se sirven así mutuamente todos estos posfascismos y democracia, ¿eh? Sobre todo en tiempos electorales, que es donde además aparecen estos términos, ¿eh? Y donde también aparece el voto antifascista, ¿eh? Que tanto lo piden y lo exigen ciertos sectores, y dependiendo del resultado rotean o no rotean a los electores. ¿Qué tan antifascistas son los que llaman al voto antifascista? ¿Qué tan disidencia controlada? ¿Qué tan cambio pueden hacer? ¿O si simplemente son aparentes reformistas? ¿O son aguateros del fascismo? que te llaman a votar, que te invitan a esta fiesta de democracia, que es una fiesta obligatoria, que es lo más antidemocrático que hay, que es una fiesta a la cual si no asistes, te cobran una multa, que no me parece lo más antidemocrático también. Así que ya de partida esta democracia aparece contradictoria. Pero por otro lado está la esperanza de hacer revolución, pues. Así que de que algún día se puedan dar las cosas y podamos hacer alguna revolución exitosa que lleve a desmontar todo este orden. Así que vamos con el tema de 1987 de Emociones Clandestinas, de su único disco Abajo en la Costanera. ¿Acaso es esto revolución? ¡Gracias! del Conceleiro Radio. Y bueno, ahí escuchamos la selección que nos hizo Ricardo de Emociones Clandestinas. Escuchamos la canción Es esto una revolución. Así que bueno, también encajó muy bien con el último tema de que habló Julio, que es el dilema del mal menor. Y preguntarse también, ¿es esto una revolución? O los que creen. Y bueno, datos de respecto a Emociones Clandestinas, creo que volvieron a tocar con su primera cantante llamada Carmen Gloria, ya que sacaron LP, que también sacó Monster de España, el sello de España. Así que este disco que se llama Abajo en la Costanera, se llama el disco donde aparece la versión que acabamos de escuchar, está un discazo que creo que tiene un valor histórico muy importante, que está secuestrado en manos de EMI, que no dejan que lo saque nadie más. Así que, pero bueno, todavía tenemos el legado y van saliendo alguna que otra cosita. Y Ricardo, bueno, preguntarte eso, si es verdad eso que vuelve Carmen Gloria a cantar, al menos en algunas fechas. Esperemos que sí. Carmen Gloria fue la primera. Tiene una historia más o menos larga, Emociones Clandestinas, y bueno. Tuvo una cantante en los 80 que estaba en el colegio cuando cantaba, y creo que va a salir hasta una película de ahí. Y sí, vuelve, se llamaba Carmen Gloria, no me acuerdo el apellido, y en octubre me dice Ricardo que vuelven a tocar en Santiago junto a Carmen Gloria y el resto del staff. De Emociones Clandestinas también salió, ¿quién era el que tocaba en Machuca? El bajista, no me acuerdo, pero bueno, hay uno de Machuca también. Así que su banda dice The Emotioners, algo así. Bueno, pero esperemos verlo en octubre. Ah, Basura tocaba la guitarra, Basura tocaba la guitarra. Pero bueno, continuamos. El programa nos queda todavía algo de programa, nos quedan un par de temas y nos queda. Vamos a pasar a la etapa literaria, donde vamos a escuchar los relatos de Carolina Rojas desde Castro, que nos envió sus relatos de feminismo y horror, no de terror, o terror, no me acuerdo, pero bueno, ahí lo vamos a escuchar. Son dos historias que están bastante interesantes, como siempre. Carolina ya ha mandado bastantes relatos a este programa, así que le agradecemos el interés y también que siga cooperando, así que esperemos que les guste y seguimos con el programa. Cuentos de feminismo y horror. Hoy, hija, ¿qué hiciste? Caso número uno, no me resultó. Lorena, te está acostando con el Antonio, pero si ese weón es casado, puta que la cagáis. Anita es bueno conmigo, me dice que le gusto. Weón, esa weón es mentira. Ya, oh, si es hueveo nomás, te juro que no me voy a enamorar. Anita, no me ha llegado la regla hace 2 meses. Estoy cagada de miedo. Capaz que esté embarazada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le diré a mi mamá? Le conté al Antonio hace más de un mes que no me había enfermado y no sé qué weá no me contesta. ¿Cómo no te hice caso? Tengo las pechugas infladas, pero eso me pasa todos los meses. Mañana me voy a ir a comprar un test de embarazo y voy a ver qué onda. Ojalá que no pase nada y que sean los puros nervios. Antonio, me hice el test de embarazo y salió positivo. ¡Claro que es tuyo, pues, weón! No me podéis dejar sola. Le voy a contar a tu esposa. Me cortó. ¿Qué voy a hacer, Anita? Este weón dijo que el hijo no era suyo. ¿Qué voy a hacer? Mi mamá se va a morir cuando sepa que estoy embarazada de un weón casado. No puedo tenerlo ni cagando. ¿Pero qué hago? Mi mamá no me va a perdonar esto. Me costó mucho encontrar la pega que tengo en el supermercado. El Antonio hasta me bloqueó de Facebook. Me da cosa pensar en lo que estoy pensando, pero no puedo tener esta guagua. Estoy desesperada. ¿Conoces alguna amiga que sepa de algún dato de una señora que haga remedio? Ayuda, manita. Estoy sola en esta weá y no sé qué hacer. Mi mamá me dijo que andaba rara, pálida, ando asustada, porque en cualquier momento me descubre. Pobre viejita, puso todas sus esperanzas en mí y yo le pago como el hoyo. No sabes cuánto te agradezco que estés conmigo. Tengo tanto miedo, pena. Me da terror hacer lo que tengo que hacer. ¿Mañana te dan el dato de la señora que hace remedio? Ojalá que no sea tan caro. ¿Qué? ¿400 lucas? Ni cagando tengo esa plata. Y el Antonio va más remate, no me contesta. ¿Qué voy a hacer, amiga? Es mucha plata. Estoy desesperada, no encuentro la salida. No puedo tener esta guagua. Parece que el turno va a estar intenso hoy día en el hospital. Ahí está la mamá de la chica que entró hoy en la tarde. La pobre señora la vio inconsciente en el baño de su casa, con los palillos metidos. Casi se muere. Ahora pasará a pabellón para practicarle un raspaje, porque aún le quedan restos del feto. Capaz que le saquen el útero por las lesiones que presentaba. Hija, ¿qué hiciste? No llores, acá estoy. Vamos a salir adelante juntitas, como siempre, tranquilita. Lorena Barrios Santillanca, queda usted detenida por practicarse un aborto. Está penalizado por la ley y tendremos que mantenerla esposada mientras dure la investigación. Caso 2, meteorito. Camila, me llamaron a la pega y me dijeron que estabas en la maternidad del sótero. Hija, dime qué pasó, por favor contesta el teléfono. Estoy tomando la micro. Hija, por favor. Camila, me llamó tu hermana y me dicen que los ratis están en la casa buscando un feto en el baño. Por favor, hija, dime qué hiciste. Me toman como un saco de papas, me miran feo, toman mis signos vitales, me examina el matrón de turno y me comunican que en un rato más me harán el raspaje correspondiente para estos casos, apenas se desocupe un pabellón. Me preguntan mis datos y murmurando hablan entre ellos, que estas cabras de ahora lo tienen todo para cuidarse y hacen puras weas. Parece que se corrió la voz sobre el crimen atroz que cometí. Se asoma la policía a hacer lo que tiene que hacer. Camila Pérez Vázquez queda detenida en estos momentos por practicarse un aborto con más de 12 semanas de gestación. Yo miraba a la carabinera y la escuchaba lejana debido al miedo, a la sangre perdida, a las miradas de las madres, una en cada cama, y a las enfermeras representantes de la Virgen María en la tierra. Sabía lo que había hecho, pero ¿qué podía hacer? Muchas me dirán que no hay justificación, y yo les digo que el terror a mi familia, lo que dijera mi padre, a las lágrimas de mi madre o simplemente a la vergüenza. Mi pololo, al igual que yo, llevábamos un año en el instituto y tampoco dimensionaba lo que se nos venía. No teníamos nada, éramos un par de pendejos culeando sin protección y sin conciencia. Y aquí en esta camilla, con estas sábanas que pretenden ser blancas, miro, pienso y siento lo fácil que es ser hombre en estas circunstancias. Desde su desparpajo masculino, desde su ignorancia, desde su estupidez, me pedía que tuviéramos al bebé. Y luego lloraba pidiendo que abortara, que no se sentía preparado, que la carrera, que la madre. Y yo, en un torbellino sin fin y sin salida, lo miraba con el llanto atorado en la garganta de pura rabia, sabiendo que me llevaba la peor parte de esta historia. Lo terrible de no querer estar embarazada es que el tiempo pasa y no hay nada que lo detenga. Las horas, las semanas avanzan por las tristes calles de la vida. Ya habían pasado 4 meses y con todo mi corazón deseaba que cayera un meteorito a la tierra e hiciera cagar todo a su paso. Un día escuché a unas compañeras de curso hablar de una pastilla milagrosa que abortabas en un 2x3. Paré la oreja y haciéndome la tonta pregunté un par de cosas, luego me metí a Google y busqué cómo obtenerla. Hice contacto de inmediato con un hombre que las vendía. Le pedí plata a mi pololo y con unos ahorros que tenía, junté el dinero y partí. Ese día en el metro se subieron como nunca mujeres embarazadas y niñitos con sus madres paseando felices, abofeteándome en la cara lo insensible que era en estos momentos por querer abortar y abortar. Tenía tanto miedo, No sé si quería hacerlo, pero ¿qué pasaría con mi familia, mi mamá, mi futuro? Me junté con este hombre llamado Alejandro y haciéndose el entendido en la materia me dijo que estas pastillas eran lo mejor del mercado, que aseguraban un resultado eficaz, que no me preocupara porque el problema desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. Me pasé el dinero y él me entregó las pastillas y luego se esfumó en dirección a Plaza de Armas, quedándome sola en medio de casi un centenar de personas que iban no sé a dónde, pero que estoy segura que eran felices al no tener este problema en sus vidas. ¡Qué sola estaba! Llegué a la casa y veo a mi padre viendo un partido de fútbol. Parece que jugaba a Chile. Miré la mesa y me fijé que habían un par de cervezas. ¡Hola, Camilita! ¡Tan pálida que estás! Oye, ¿tu madre te dejó en el microondas los porotos para que los caliente? No tengo hambre, papito. Más rato como, ahora tengo que ir a estudiar. Ya en la pieza tomé las pastillas y con el corazón latiéndome en todo el cuerpo, me las metí por la vagina. Ya no había vuelta atrás. Puse música para relajarme, pero tiritaba de miedo y frío. ¿Qué estaba haciendo? Pasó cerca de una hora y pensando que a lo mejor ese tal Alejandro me había vendido pastillas quizás de qué, de un momento a otro sentí una punzada en mi vientre, dejándome casi sin respiración. Al otro lado escuché a mi padre gritando, ¡Mételo por la chucha, puta, que son malos estos hueones! Vino la segunda punzada y sentí el deseo de sentarme en la taza del baño. Quería sentarme. El dolor era insoportable. Al salir de la pieza vi a mi padre de pie con los ojos fijos en el televisor, esperando que el gol llegara por fin. Entro y me fijo que el pantalón lo tenía empapado de sangre y al sentarme en la taza siento algo caer. El terror se apoderó de mí. Me desmorono pensando que el meteorito ya había caído en la tierra. Escucho silencio, veo oscuridad y despierto. Después del cataclismo y mi cuña Maquena camino al sótero del río en una ambulancia. Mi padre iba conmigo llorando, haciéndome cariño en mi pálida mano. Me toman como un saco de papa, me miran feo, toman mis signos vitales, me examina el matrón de turno y me comunican que en un rato más me harían el raspaje correspondiente para estos casos, apenas se desocupe un pabellón. Me preguntan mis datos y murmurando hablan entre ellos que estas cabras de ahora lo tienen todo para cuidarse y hacen puras weas. Parece que se corrió la voz sobre el crimen atroz que cometí. Se asoma la policía a hacer lo que tiene que hacer. Camila Pérez Vázquez queda detenida en estos momentos por practicarse un aborto con más de 12 semanas de gestación. Soy Carolina Rojas Aguilera, Castro 2025. Bueno, se escucha bien, voy a bajarle un poco el volumen, le tuve que subir un poquito el volumen. Bueno, excelente narrativa la de Carolina Rojas, y vamos a seguir haciendo. Bueno, ella ha participado creo que en todas las temporadas del Conceleiro, ya está en la tercera temporada, así que siempre nos manda una que otro relato. Así que desde Chiloé, Castro Chiloé, nos mandó este relato. Saluda a Carolina, esperemos que esté bien y esperemos que esté escuchando también. Saludos a demás gente. ¿Quién nos está escuchando? Bueno, a Ricardo, a Julio, que obviamente participaron. Al amigo Diego Borrego, que nos está escuchando de Piedra Azul. De Temuco, no sé si está Geo y Firu, que se juntan a tomar cerveza con la excusa de escuchar este programa. a Torencio, Torito, no sé si también está, Nemi, creo que está por ahí también, el Peñi Marcos, Gualamán también, saludos también, que nos dio soporte. Adriana Usteda, que no sé si todavía se encontrará por ahí, está escuchando de temprano. Amanda de La Última Frontera, Pansit desde el otro lado del mundo, desde Nueva Zelanda. Pablo Oñate, que también nos está escuchando. El amigo Pablo, un abrazo gigante, un excelente amigo. ¿Quién más nos hace? Ahí nos están poniendo deditos para arriba, así que saluda a toda la gente que interactúa y que nos manda sus aportes también. Así que este programa está abierto también para todas las personas que quieran difundir sus proyectos musicales, narrativas, poemas, difareaciones, no sé cuánto, alabanzas, maldiciones también. Y así que saludos. Vamos a ir a un tema más que nos dejó Ricardo y ya vamos en la parte recta final de este programa. Así que seguimos con Ricardo Vargas, que nos presenta un tema de Husker Du. Bueno, queridos auditores, espero que este segmento haya sido una buena banda sonora para la conversación que hayan tenido, para las opiniones y la exposición que nos hizo mi querido amigo Julio Cortés y la conversación también de mi querido amigo Fernando sobre estos temas que son relevantes siempre, la forma en que se va mutando este sistema que nos explota y nos oprime. Y esta sociedad cada vez, obviamente la tecnología ocupada al favor del poder, este sistema que cada vez nos va coercionando de forma más sutil y atroz. Estaba leyendo ayer, yo creo que tal vez muchos de ustedes lo vieron, de esta empresa que maneja datos, que se llama Qualify, creo, que maneja datos, datos nuestros, tuyos, míos, de todos, los estamos ofreciendo a los empleadores, a las empresas, para que vean la cantidad de licencias médicas que te tomas, creo que has tomado en los últimos 12 años en tus trabajos, también ciertos antecedentes penales que puedas llegar a tener. Y no me cae la menor duda también si te has sindicalizado o no, porque obviamente es solamente ciertos tipos de datos dieron a conocer que iban a dar a los empleadores, pero está claro que van a ofrecer todo ese tipo de cosas, la cruza de datos para saber a quién contratar. Principalmente va a estar por el estado de salud que tengas o qué tan tú te puedes aguantar las enfermedades y ir a trabajar enfermo, que ahora enfermarse es mal visto, así que es terrible cómo están cruzando todos estos datos para cada vez más irnos dejando que seamos humanos, que los humanos nos enfermamos y nos vayamos trabajando en máquinas que no se enferman, cruzando estos datos de control. Y para terminar vamos con los grandiosos Husker Du, de su disco de despedida, el en vivo, The Living End. Vamos a ir con Data Control, esta canción orwelliana en la que el grandioso baterista y cantante de Husker Du, que en paz descanse Grant Hart, nos narraba esta pesadilla orwelliana que estamos viviendo ahora. Eso pues, muchachos, abrazo a Julio, abrazo a Fernández y abrazo a cada uno de los auditores. Nos vemos. del Conceleiro Radio. Y bueno, ahí escuchamos Dead Control de Husker Du. Y gracias, Ricardo, por hacer estas presentaciones y tratar de ilustrarnos desde su punto de vista también, a través de la música, su opinión respecto al postfascismo y la democracia. Bueno, y para cerrar, vamos a cerrar con una sesión que se llama Originales versus Covers. Originales versus Covers. Saludar a toda la gente que nos escuchó hasta acá, que nos sigue hasta el momento. Yo hasta veo que hay 16 personas conectadas. Hubo un pic de 21 personas, así que a todos de ellos un abrazo. Y como les decía, vamos a cerrar con esta sesión de Originales versus Covers. Vamos a escuchar una versión de Blondie, o la original es de Blondie, que se llama War Child, de su disco de Hunter, que es del año 82, creo. Y me estuve fijando en la letra y al principio yo solamente lo había puesto por lo musical, porque bueno, el cover lo hace Genocide SS. Y bueno, el nombre también puede parecer un poco ligado a lo que es el postfascismo, pero Genocide SS dice, es por Superstars, ¿ya? Genocidio Superestrellas. Y hacen la versión de War Child. Pero estaba fijándome en la letra y la letra igual es me llamó la atención, porque habla de la War Child, es como niños de la infancia de la guerra, algo así. No sé cuál será la traducción más literal. Hay alguien que sea más estudioso del inglés me podría decir, pero pongámosle niños de la guerra o infancia de la guerra. Habla un poco de lo que es vivir tu niñez en la guerra. Pero yo digo, bueno, el tema de Blondie es bastante glamoroso, por así decirlo. Entonces igual me preguntaba qué derecho tenemos de hacer un tema tan frívolo, o que puede ser considerado frívolo, sobre una persona que tiene que vivir en carne y hueso el horror de la guerra y el genocidio. La letra igual habla de Camboya, hace una referencia a Camboya, no me acuerdo cómo es que se llamaban los cuerpos estos de exterminio que tenían los camboyanos. Y habla de Palestina, ¿ya? Y vivir también el terror en Cisjordania, lo dice literalmente. Entonces eso me llamó la atención. Y bueno, el cover que vamos a escuchar es de Genocide SS o Genocide Superstars, que es una banda sueca cuyo vocalista era de origen polaco y murió en una circunstancia bastante especial, porque se lo llevó el tsunami este que fue en Indonesia. Era, ¿cómo se llama él? Zmiasek Talarczyk, ya Talarski, no sé cómo mierda se pronunciará eso, pero él se lo llevó al mar y obviamente esta banda dejó de existir. También creo que era parte de Nasum, esta banda de Greencore, que también tiene muchos fans. Así que eso, saludos a toda la gente. Antes de pasar a los temas y cerrar ya este programa, pueden seguir escuchando música junto al Conceleiro. ¿Qué más nos queda? Saludos a la gente que nos escuchó de Bariloche, desde Buenos Aires, desde Santiago, desde Osorno, desde Temuco, desde Puerto Montt, desde Chiloé. Este es más o menos el radio que llega del Conceleiro Radio, así que saludos a toda la gente, a Nemit siempre que escucha, está allá desde su colina sintonizando el programa, viene una tocata me dice, así que, pero igual alcanzó a meterse, así que gracias a todas las personas que escucharon, y bueno, cualquier comentario que quieran hacer, estamos también listos para escucharlos, y también cualquier tipo de aporte musical, teatral, narrativo, poético, monetario, son bien recibidos por esta persona que les habla, Fernando Ruiz. Así que vamos con Blondie. Pero Perdón, ahí me chispoteé, esperemos un segundo. Ahí sí, que sí, viene Blondie y después Genocide SS. Y buenas noches a toda la gente que nos escuchó. Aquí transmitiendo directamente desde Melipulli, mal llamado Puerto Montt. Saluda a toda la gente que se está empinando algún tipo de botella, algún licor espirituoso. No tomen falopa, por favor, muchachos, que está demasiado alterada y los deja muy mongolos. Saludos a Claudio, un abrazo gigante de Yanquiwe, a nuestro querido Peñi, Claudio Allán, junto a su retoño también, Allán. Pansit, un abrazo a Nueva Zelanda. Winnie no quiere hacer aportes monetarios. Ni una pieza en segundo. Qué pelotudo pones en la versión extendida de War Child, pero es un tema excelente para que puedan bailar y estirar las piernas. Pansy, agradece. Y salió un lindo programa. Gracias Julio, gracias Ricardo, gracias Carolina, gracias Máximo Porque igual que hoy día estuvo ausente, pero siempre está por ahí. del Conceleiro Radio. Buenas noches. Una revolución no es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Mao Tse. Yeah. Yeah. Ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Conceleiro Radio.